Recuerdo el silencio absoluto que había en las calles de la ciudad ese día. Tenía 19 años. Me acuerdo cuáles fueron las primeras imágenes que circulaban. Estábamos en aire libre mirando televisión. No había otro canal de información para obtener qué era lo que estaba pasando en eso que comentaban en Avellaneda. Y de pronto me empezó a llamar la atención la profusión de una placa roja. Los primeros relatos pensaban los piquetes como lo que está mal, como lo que no puede ser, como lo que no es posible en una sociedad civilizada. Y así como hay momentos o tapas de diarios y fotos que no podemos olvidar, tampoco podemos olvidar a Maxi Costecchi y Darío Santillán, que están presentes ahora y siempre. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Ejuna y FM en Tránsito.